buenas noches, bienvenidos a una nueva misión Malvinas. En el día de hoy, en el día de la bandera argentina, un saludo para todos. El agradecimiento a la muchachada que martes a martes nos sigue y nos apoya durante todos estos años. Hoy, la tripulación completa, pero muy atareada por lo que veo. Exactamente. Por un lado, don Javier Ramos. Buenas noches, don Javier. Buenas noches, Norberto. Buenas noches, muchachos. Por el otro, el doctor Alejandro Amendolara. Buenas noches, don Alejandro. Buenas noches, Norberto, y a toda la audiencia. Muy bien. Y Daniel, que está a cuatro manos por allá. ¿Qué tal, Dani? Buenas noches. ¿Cómo muy, va? Muy buenas noches, muy Norberto. Buenas noches, Javiercito. Doctor Amendolara, buenas noches a nuestra hermosa y distinguida audiencia. Poniéndole mano rápido a este asunto de la internet. Que estabas entrando. Dentro de nuestra página Misión Malvinas, guión bajo banda de hermanos, en las que ya está prendido el señor Juan Armando Scarpinelli. Buenas noches, señor. Abriendo la jornada de don Guillermo Guimarães. ¿Sigue siendo el jefe del 25, don Scarpinelli? No. No. La vez pasada lo consulté por privado y me dijo que está en Campo de Mayo. Ah, lo tenemos cerca. Lo tenemos aquí. Sí, ahora lo podemos disfrutar. ¿Y por qué no ha venido querido a visitarnos entonces, don Scarpinelli? Se ve que no lo habremos invitado adecuadamente. Ah, vamos a digo yo, ¿no? Eso. Don Willy Guimarra dice esperando al aire. Mirá que le preguntamos, fíjate si la computadora dice que sí, porque sí. Scarpinelli viene. ¿Cuándo querés que venga? Esperá, ahora lo contactamos. Bueno, sí. Pongámonos de acuerdo a ver qué martes puede venir por acá. Mensaje militar. Y... Buenas noches. Bueno, muchacho, estás bien. Bueno, de a uno, ¿no? Claro. Señor Pincha. Sigo antes de su feriado. Sí. Don Willy Guimarra dice, esperando al aire, abrazado al mástil de mi bandera. La nuestra. William. ¿Qué bandera, carajo? Doña Silvia Palucito, un saludo muy especial. Buenas noches, señora. Manda ella para nuestro querido amigo Néstor Antón, que se está recuperando de unas nanas. Uh-huh. Abrazo a Néstor. Y bueno, acá ya participando intensamente de nuestra página y a la escucha, nuestra querida banda de hermanos. Muy bien. Daniel. Señor. Hoy me... compartías con nosotros fuera del micrófono un recuerdo tuyo que me parece sumamente oportuno a participar a la banda de hermanos. Bueno, yo te agradezco mucho porque es un recuerdo personal. Guardo de mi escuela secundaria un pequeño guarnito Gloria que yo usaba en las clases de literatura que tenía con mi profesora hermosa Susana Romero. Doña Susana tiene un lugar particular en mi corazón porque me ha enseñado el valor de la palabra y la poesía y siempre la recordaré. Y ella, en conmemoración, en festejo de aquel 20 de junio, vaya a saber Dios, y de mi segundo o tercer año de secundaria, nos contó a todo el curso que el 20 de junio se recordaba el Día de la Bandera en conmemoración a su creador, al general Manuel Belgrano, fallecido en ese día de 1820, pero que la bandera había sido creada un 27 de febrero de 1812 durante la gesta por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y la verdad es que yo no lo tenía, no lo había guardado adecuadamente en mi memoria, y leerlo hoy haciendo la previa del programa fue un poco una patada en la frente, porque a veces aprendemos nuestra historia de acachitos, y bueno, lo traje a cuento, lo compartí antes, así que te agradezco que me hayas dado este lugarcito para contar. Hay un paréntesis. ¿Qué profesión tenía Manuel Belgrano? Entiendo que era abogado. Claro. Listo, ya está suficiente. Sé preciso. Claro, mira el tipo. Es junta agua para el molino, sí, siempre. Funciona el sindicalismo, ¿viste? Pero tremendo. Es cortesía profesional, nada más. Insert coin. Hoy comentaban en la radio esta mañana que bien podría ser nombrado el primer diseñador gráfico nacional, sí. ¿No? Por su creación, claro. Y completamos la información, todos saben que en las barrancas del Paraná hizo jurar lealtad a la bandera en su momento don Manuel Belgrano. Así que un hombre al que, entiendo yo, no se le hace la justicia que se debiera. en la historia argentina, lo importante que fue. Tan importante, por ejemplo, que cuando el gobierno central de Buenos Aires envía al general San Martín a relevarlo del ejército del norte, el general San Martín acude a él y, lejos de relevarlo, se pone a sus órdenes. Peligroso. Sí, sí. Bueno, muchachos. Ah, y después, bueno, toda la historia, lo que fue previo a la... A la Revolución de Mayo, todo el trabajo del consulado y demás. Y después, bueno, además de las campañas en el interior del país, al Alto Perú, la de Paraguay, la primera, él participó de una misión en Europa cuando se estaba buscando la negociación para la designación de un príncipe para el Río de la Plata. En ese momento, los criollos eran considerados traidores a la corona española, con lo cual los viajes eran bastante arriesgados en esos momentos de la posibilidad de caer en manos españolas, o realistas. Realistas en su momento. Bien, esta noche tendremos un invitado que me dicen está ligado ya, afortunadamente. Una brevísima introducción para que nuestros oyentes comprendan y se preparen para lo que viene. Ustedes saben perfectamente, durante todos estos años hemos nosotros tenido aquí en Misión Malvinas la presencia de un nutrido grupo de hombres que vinieron hilvanándose en los años, pertenecientes al grupo de artillería aerotransportado 4 de la Calera, Córdoba. Gente de la batería de tiro A, incluyendo su jefe, a don Chanampa, a don Luján, a Zanella en su momento también. Yo tuve oportunidad, por cuestiones profesionales, de conocerlo personalmente a Gabriel Tagle, a los muchachos de la batería B, a don Telechea, uno de los camilleros, al doctor Foresi en su momento también, a Rubíes, a don Walter Rubíes, bueno, se me escapan ahora todos juntos, pero nuestra historia en Misión Malvinas está muy ligada a la del grupo de artillería aerotransportado 4 por muchísimas razones. Básicamente porque somos realmente admiradores de la historia del GA4, como le llamamos nosotros en Entre Casa, durante la Guerra de Malvinas. Me olvido de don Gabino Suárez, que formó parte de este programa en el año 2009, por ejemplo. Así que, perdón, don Gabino. Muchachos, hoy nos hace el honor de compartir este rato malvinero con nosotros quien fuera el jefe del grupo aerotransportado de artillería 4 de la Calera, Córdoba. Hablo del entonces teniente coronel don Carlos Alberto Quevedo. Mi general, muy buenas noches. ¿Me está escuchando? Buenas noches, pero lo escucho bajo. Muy bien, trataremos de resolver eso. Ahí lo escucho bien. Bien, tenemos una operadora, mire, es un fenómeno. Gracias, señor, por acompañarnos esta noche. No, gracias a usted por acordarse de mí. Pero, ¿cómo? Lo tenemos muy presente, señor, mire. A través de la muchachada que nos ha visitado, que nos ha contado de aquellas idas y vueltas, de los cruces, de los cambios de posición. Le cuento que hemos estado en Malvinas hace pocos meses, en marzo. Ajá. Con un soldado suyo de la C, con Fabre y con Gabino Suárez. Sí. Encontramos la posición del grupo, la posición en la que estuvo, donde combatió el GA4. Realmente ha sido muy emocionante para mí, después de haber escuchado tantas historias, estar presente en ese lugar. Estar presente en ese lugar. Realmente fue extraordinario. Así que nos damos el gusto de charlar con usted, porque quería yo, en principio, preguntarle por su salud hoy día, si usted se encuentra bien y cuáles son sus actividades. Mire, Norberto, hoy ha sido un día muy especial para mí. Les comenté que me habían invitado a comer un loco en la quebrada Los Condoritos. Qué feo lugar. Me reuní con 20 aspirante oficial de reserva del año 1962, cuando yo era teniente. Y hemos pasado un día hermoso, con una amistad muy profunda de tantos años. Me reúno con ellos cada 3 o 4 meses, ya lo hicimos en una oportunidad, pero hoy he pasado un día hermoso y culmino con usted, que me está hablando. He escuchado un poco la parte de su introducción y conoce perfectamente lo que fue el grupo anterior transportado 4 en Malvinas. Así que yo soy el agradecido de que usted se acuerde una vez más de nosotros. Al contrario, señor. Si le parece, así, sin anestesia, entramos en tema, porque hay un montón de preguntas que quisiera hacerle que solamente usted me puede contestar. Todas las que usted quiera, no tengo limitación para ninguna. Muchísimas gracias, señor. Mire, para empezar, he visto y he seguido muy de cerca cómo se ha ido repartiendo el grupo de artillería conforme a las necesidades que a priori marcaban los hombres, el general Joffre y sus ayudantes, como preparativo para el combate alrededor de Puerto Argentino. Así fue como parte de la batería de tiro A viaja a Darwin, ¿verdad? Así es. Correcto. Y luego un refuerzo de esas dos piezas en la cañonera Río Iguazú. Iguazú. Claro. Sí. Con Navarro, sí. Viajan de la B, dos piezas de la B. Afirmativo. Bien. Les aclaro a la muchachada que nos sigue que esto es medio un rompecabezas, porque el GA4 tuvo que multiplicarse para dar cumplimiento a una serie de órdenes de posicionamiento que se solicitaron. En algún momento, mi general, usted tuvo piezas vecinas al regimiento de infantería 4 adelantadas. Afirmativo. Cuando llegué a Malvinas me ordenaron que una batería iba de refuerzo de la reserva que estaba en Monte Wall. Ajá. Y fue la batería A que fue a cumplir esa misión, parte de la batería A, porque el jefe de la batería había sido designado para ir a Puerto Hogwarts, claro, para reconocer dónde íbamos a ir inicialmente a cumplir nuestra misión definitiva. Pero eso, hubo una serie de contraórdenes y en definitiva combatimos parte en Darwin y el resto, la masa del grupo, en Puerto Argentino, cerca de Modibrú. Ajá. El cuartel de los Royal Marines. Sí, señor. Ahora, sabemos que Chanampa iba a ver dónde iba a pasar el grupo del otro lado del estrecho de San Carlos y definitivamente se queda en Darwin y allí le mandan las piezas y parte de su batería queda allá y parte de este lado, digamos, del estrecho. Y, afirmativo. Y cuando se solicitan dos piezas de la A, van a reforzar la C del GA3 ahí en esa zona de Modibrook, de donde estaba el cuartel de Royal Marines también. Al norte de Modibrook. Correcto. Hemos charlado con su soldado, con Tanquía, por ejemplo, largamente sobre este asunto. Sí, es un gran conocedor de toda esa historia. Señor, sí. Esas órdenes, esa distribución, ¿quién las solicitaba, mi general? El comandante de la parte de ejército argentino en Puerto Argentino, que era el general Joffre, comandante de la 10ª brigada, de las 3 brigadas que participó en Malvinas, el general Joffre era el más antiguo y él comandaba toda la parte de ejército y dependía del comando del Atlántico, no, el Atlántico Sur, claro, que estaba en Comodoro Rivadavia. Pero la conducción, el teatro de operaciones Malvinas, era el general Joffre. Bien. Allí, usted, en cumplimiento de esas órdenes entonces, es que va repartiendo sus piezas conforme a lo solicitado, ¿verdad? Afirmativo. Bien. Afirmativo. Señor, yo he leído acerca del tema munición. Sí. ¿Hubo limitaciones a partir del momento en que se decide el traspaso aéreo del grupo a las islas? No. Ajá. A mí me impartieron la orden que me dieron 24 horas menos, 24 horas para tener el grupo para marchar al completo al Malvinas. Bien. Me imparte la orden el día 22 a las 11. Por favor, retomemos. Vamos a insistir, mientras tanto retoma línea nuestra operadora Nidia, que rápidamente con sus dedos veloces está discando para volver a tener contacto con el general. Que yo no sé cómo hace, cuánta mano tiene, toca los controles, atiende el teléfono, atiende la compu. Marca los números, cocina, prepara. Ahora volvemos, no te preocupes. ¿Cómo cuerno hace esta mujer? Comentaba el general el 22 de abril. Yo sé, y ahora le vamos a pedir a que confirme, que en principio el grupo iba a ser cargado en el Elma Córdoba. Uh-huh. Y ellos van con los equipos y con la munición. Cargan o semicargan el Córdoba cuando les avisan que tienen que descargar. Y tienen que volver para atrás, retirar las piezas y la munición que habían cargado en el Córdoba para un traslado aéreo. Uh-huh. Yo he hablado con Chamorro, que ha estado allí. Fue uno de los que aportó sus brazos para hacer el movimiento pesado de todo eso, exactamente. Así que en definitiva el cruce que iba a hacerse al completo a través, como dijo el general recién, ¿no es cierto?, al completo a través de vía marítima, termina siendo aéreo. Y entiendo que allí, que era mi pregunta, hubo ciertas limitaciones en lo que llevaron en el cruce. Pero previamente habían llegado hasta Comodoro. A Río Deseado. Claro. Puerto Deseado. A Puerto Deseado. Vía aérea. O combinada. Trenes. Trenes desde Córdoba. Y después camión, obviamente, ¿no es cierto? Pero creo que ese asunto de que en un principio era el Elma Córdoba y después terminó siendo medio aéreo. Terminó siendo medio aéreo, eso impuso ciertas limitaciones con la cantidad de munición. Y luego hubo la necesidad de echar mano a uno de esos buques que creo que era, lo llaman el póker de Ases, a esos cuatro buques que alrededor de las islas realizaron una serie de misiones. Póker de Ases. Uno de esos buques, me suena el del capitán Gobsevich Canevari, va a el Monsunen, va a Darwin, y allí traslada, entre otras cosas, la munición necesaria para el GA-4. La batería de tiro A que estaba con su jefe, con Carlos Chanampa, en ese lugar. Zanella también, ¿te acordás que Zanella estuvo acá con nosotros y nos contó? Así que estuvieron desperdigados. Quevedo tenía gente suya arriba del isla del río Iguazú. Guardacostas. Claro. Que fue atacado y embicado, ¿se acuerdan? Sí, pero no duda, tú mencionaste de la posibilidad de que hubiera de los cañones, de los obuses, del otro lado del estrecho. Originalmente, el GA-4 completo iba a ir del otro lado del estrecho, a la isla Gran Malvina. Sí. Por eso, insistí, por favor. Por eso el general lo manda a Chanampa a reconocer el lugar, porque tenían que pasar enteros para allá. Mientras tanto estaban, entiendo que en una posición precaria en el aeropuerto o en la zona de la península del aeropuerto. Sí, y Chanampa, ¿dónde cruza de la otra isla, la isla grande? La Gran Malvina, para ser precisos. La Gran Malvina. Fox no. Howard. A Puerto Howard. Y ahí recibe la orden, sin nada, o sea, con un grupo de gente va Chanampa a hacer una observación. Y de esa manera, preparándose para recibir al grupo completo, recibe la orden de regresar. El primer salto lo hace en Darwin, y yo no sé muy bien a qué se debió, pero él ya se queda en Darwin, por esa razón. Finalmente, el GA-4 solo iba a aportar al esfuerzo bélico argentino en las Islas Malvinas la batería de tiro A, nada más. Sí, y creo. luego Imagínate en Puerto Howard, los obuses del otro lado del estrecho, donde está Bahía San Carlos, ¿no? Sí, claro. Hubiese ¿Qué sido? Puntería hubiera sido, ¿no? Hubiese sido, sí. Sí, seguimos tratando de comunicarnos con el general Quevedo. Qué bronca que me da esto. Tiene muy mala señal. Ajá. Bueno, ¿es un fijo o es un celular donde es está el general? Es un celular. Ah, bueno, le vamos a dar un minutito y vos insistí. Esperá un ratito y ahora lo volvemos a contactar. Ajá. Perfecto. Daniel, nuestra operadora dice que le está dando indicaciones precisas al general para que se pueda cambiar de posición para poder hablarle. Claro. Ningún problema. Mientras tanto, les cuento que el señor Juan Armando Scarpinelli. Sí, Lejos de no estar atento a este programa. Sí. Mi primera pregunta fue: ¿está a la escucha, señor? Rápidamente Bien. Y secamente dijo: sí. Está formalmente invitado para que nos venga a visitar cuando usted quiera, escribe un servidor, aquí al estudio. Me gusta la idea, ¿dónde queda? Esa. En Monroe, le pongo yo. Pero olvido que estoy hablando con un teniente coronel del ejército. Mm. Entonces me dice, ¿exactamente dónde? Claro, sé preciso. Es grande Monroe. Coronel Intendente Ábalos 3227, escribo, a lo que responde. La semana que viene me doy una vuelta. Esa. Así que, señor Norberto, no nos sale escondido inútilmente. A partir de este momento, las entrevistas por privado con el ingeniero Lafusa para coordinar la llegada con masitas, ¿no? Bueno, que vamos a pedir que traiga algo, ¿no? Bueno. Seis grandes de musa. Retomamos nosotros de cerveza. Mientras seguimos intentando recuperar la comunicación con don Carlos. En principio era solo una batería, termina siendo el grupo completo. En principio iban a pasar a la Gran Malvina el grupo completo en Howard. Para eso estaba Chanampa del otro lado, viendo cómo se iba a posicionar e instalar todo el grupo. Sucede que lo mandan a llamar a Chanampa de regreso, salta a Darwin y queda en Darwin. Le envían material a través de unos Chinook. Gobsevich Canevari, ya sabiendo que la Joffre seguramente que iba a dejar esas piezas, que iba a dejar gente de artillería ahí, que le mandan las piezas, parte de la munición van a los Chinook, que me imagino mucha cantidad de munición no puede haber sido. En uno de los viajes previstos del Monsumen se carga munición para el DA4 y se va a Darwin, entre otras cosas con los pertrechos del DA4. Nunca más oportuna esa decisión, porque después en el combate lo hemos tenido acá a don Frontera, el segundo jefe de la guarnición Mercedes, de la Fuerza de Tarea Mercedes, que nos ha referido la cantidad de disparos que hace esa mini batería de obuses Otomelara del DA4, ¿no es cierto? Sabemos que el hoy general Navarro, que también estuvo charlando con nosotros en su momento, lleva dos piezas de la B, de la batería de tiro B, a Darwin a través de la patrullera de Río Iguazú, que es interceptada, guardacostas, que es interceptada, sí. Que es interceptada por los Harriers, y luego recuperan las piezas en mala condición y logran llegar a Darwin. Entiendo que gracias a los Bell 212 de Fuerza Aérea, ¿sí? Con el Cóndor Vergara y su gente. Ahora, a ver, que tengo aquí un mensaje. Bien, no tiene teléfono fijo el general. Así que seguimos intentando entonces. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ese traslado en el río Iguazú fue después del 21 de mayo, ya desembarcados los, sí, sí, era los ingleses. Era inminente la probabilidad de un ataque por tierra desde la cabecera de playa en San Carlos a Darwin. Las piezas llegan en mala condición porque habían estado bajo el agua. Se recuperan. Entiendo yo que hay una pieza que sirve de repuesto para que la otra funcione. Entonces quedan en servicio tres piezas. De todos modos, por lo que nos contaba particularmente Luján acá, las piezas salían, abrían fuego y cambiaban de posición inmediatamente, porque la lucha artillera en el estrecho era sumamente desigual. La fuerza de tarea Mercedes lo único que contaba eran con los cañones de Chanampa, que entiendo, insisto, eran tres en servicio de los cuatro, y los ingleses tenían la posibilidad de su propia artillería de campaña más la de los buques que se arrimaban al estrecho y quedaban al alcance, dentro del alcance. Así que los tenían en un cobertizo y los sacaban, abrían fuego y se volvían a mover. Entonces lo hacían con uno o con dos piezas, no recuerdo bien, es ese trabajo, ¿sí? La llevaban hacia el norte del istmo. Exacto. Disparaban, abrían fuego y se replegaban nuevamente a un lugar donde no las podían encontrar. Y sé que después de finalizar el combate de Darwin, los ingleses salieron a buscar esas piezas, y comprendieron al verlas cuál era la razón por la cual no las podían encontrar. Así que si uno se fija las condiciones en las cuales ha combatido la artillería nuestra, no, ya no solo el GA-4 sino también el GA-3, con sus obuses, con la limitación del alcance, la limitación del alcance era la limitación conocida por todos antes de llegar a la guerra propiamente dicha. La artillería inglesa de 105 tenía un alcance notablemente superior. Además los británicos tenían, no en Malvinas, pero tenían obuses de 105 tonelara también. Sí, toda Europa, los italianos revendieron a muchos países el obús, porque probó ser de muy buena calidad y de gran adaptabilidad a distintos terrenos. Nosotros lo habíamos comprado con el viejo Plan Europa en el año 66, a esos cañones, en la presidencia de Onganía, y se habían traído porque tienen la gran capacidad de tirar con parábolas muy marcadas, debido a que están diseñados para pelear, abrir fuego en los montes, en las montañas, digamos. Entonces, sí, además se puede desarmar bastante rápido, es liviano, bueno, al lomo de... Yo he visto fotografías donde los trasladan, los movilizan en mulas a través de los caminos por las montañas, y se puede desmantelar todo, o sea, queda el tubo cañón, y eso fue lo que le permitió a Gómez Centurión sacarlos de adentro de la bodega de la patrullera Río Iguazú, el que se pudieran desarmar. No sé, hay un mensaje que yo no alcanzo a leer. Sí, y Zanella cuando estuvo nos contó de que él estaba con las piezas que habían ido a Monte Wall y que habían tenido que subir con el obús y después bajar cuando les ordenaron volver a Puerto Argentino. Mira. Y es esta característica también, y ya damos un salto enorme en el tiempo, que le permite al grupo de artillería aerotransportado 4 permutar sus blancos con la batería que estaba con la infantería de marina. ¿Qué pasa, Daña? Sí, no es un atrevimiento, ya que tenés comunicación con el general vía mensaje. Sería bueno poder mencionarle si puede apagar su celular y volver a iniciarlo, apagar y prender, porque hay un problema de conectividad. Está en un lugar donde se engancha y se interrumpe. Quizás si él lo prende y lo apaga y lo prende, toma celda ahí en donde está. Sugerencia de Nidia, que sabe de esto un rato. Hola, mi general. Señor, me escucho perfectamente. Bueno, gracias por llamar. No faltaría más. Disculpe, mientras tanto le contábamos a la gente de las peripecias de la A y de Chanampa en Darwin, y, ¿sí?, y hablábamos de las bondades del obús como pieza de artillería. Realmente fue así. Cuéntenos, por favor, cuáles son las características principales del arma que ustedes tenían. Bueno, es un obús. Obús significa que tiene un cañón más corto que el cañón. Ajá. Era un obús Otto Melara, de procedencia italiana, con un alcance de 10.200 metros. Ajá. Contra la artillería inglesa, que tenía 16 kilómetros de alcance. Bien. O sea que eso ustedes lo sabían de antemano, ¿verdad? Cuando No. Solamente sabíamos el alcance de nuestras armas, pero no conocíamos, hasta que estuvimos allá, no conocíamos el alcance de ellos. Comprendo, señor, comprendo. Ahora, discúlpeme que yo lo lleve de asaltos en la historia. A donde usted quiera. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Estábamos hablando con los muchachos cuando se cortó de la provisión de munición, ¿recuerda? Bueno, cuando recibí la orden que tenía que presentar al día siguiente para embarcar, tenía que llevar la menor cantidad de personal, las 18 piezas y 70 toneladas de munición. Correcto. Con eso viajamos y llegamos a Malvinas. Y después en Malvinas hicieron una provisión igual. Ah, sí. Una segunda provisión de 70 toneladas. Afirmativo. Bien. Ahora, estuvieron a punto, inclusive cargaron parte del grupo en el Elma Córdoba y hubo que descargarlo, ¿verdad? ¿En el Iguazú? No, en el continente, en algún momento, se habló de que iban a ser trasladados vía marítima y después se deshizo esa orden. Afirmativo. Tenían que ir a embarcar a Puerto Deseado. Correcto. Cargar todo el material ahí porque iba por vía marítima. Claro. ¿Y día que nos embarcamos para ir a Malvinas, a las 18 horas del día 25, sí, nos embarcamos, estamos por aterrizar en Malvinas, cuando el piloto de mi avión dice: este avión no puede aterrizar porque hay un viento cruzado que se lo impide. Volvemos a Comodoro Rivadavia. Cuando vuelvo a Comodoro Rivadavia, que había quedado el capitán Perandone, operaciones del grupo, con una serie de personal, y me dice: se decretó la zona de exclusión, es decir, que había que traer todo el material por tierra a Comodoro Rivadavia para ser embarcado por modo aéreo, como en realidad se concretó, y terminó llegando todo el grupo el día 28, miércoles 28, a Malvinas. Teníamos todas las piezas del grupo al completo. Bien. Ahora, cuando ustedes pasan dos periodos, o sea, quedan ahí en el aeropuerto esperando órdenes, son trasladados al oeste de la ciudad de Puerto Argentino, donde... No, yo pido irme al aeropuerto. Ajá. Porque había una tal cantidad de efectivos que le pido a mi comandante que me deje retirarme un kilómetro y medio, 2 kilómetros de Puerto Argentino hacia el norte. Afirmativo, me autoriza, eso fue el día 26. Ajá. Y el primero se produce el bombardeo sobre ese puesto que ya me fui. Ah, providencial, señor. Providencial, efectivamente. Providencial. Bien, la consulta. Usted entrega dos piezas de la batería A a la batería C del grupo de artillería 3 más adelantado. Afirmativo, sí. Donde estaba Tanquía. Donde estaba Tanquía, exactamente. Así que ya... Este primero T6. Claro, bueno, con Héctor T6 hemos charlado también. ¿Y sabe qué? Bueno. Y le cuento algo que seguramente le va a dar satisfacción. La semana pasada estuvimos charlando con el infante de Marina a cargo de la cuarta sección de la compañía Nácar en Tumbledown, el señor Vázquez. Ah, sí. y Vázquez nos contaba del apoyo tremendo que ha sido para él y sus hombres el fuego de artillería recibido con la precisión con la que se recibió, y ese fuego de artillería fue provisto por el GA4. Ese joven oficial, sí, señor, perteneció al batallón de infantería de marinas número 5. Sí, señor. Que en la madrugada del día 14 me ordenan apoyarlo con el fuego del grupo de artillería transportado 4. Sí, señor. Y el fuego nuestro le permitió al batallón de infantería montada de marina 5 rechazar el ataque de los guardias galeses. Tal cual. Motivo por el cual la marina mandó una nota al ejército argentino resaltando el apoyo a nuestro fuego. A mí me ha tocado en suerte estar en una charla del capitán Robacio, jefe del BIN 5 en Bahía Blanca. Sí, señor. Cuando se puso a hablar del grupo de artillería y lo transportado 4, alguien le dice que había presentes entre el público hombres del GA4. Ajá. Robacio detuvo su alocución y pidió a los hombres suyos que se identificaran. Claro. Se pusieron de pie, señor. Sí. El honor que les ha hecho Robacio a esos hombres, diciendo que le debía la vida de los miembros del BIN 5 a la actuación extraordinaria de los artilleros del GA4, los hizo poner colorado, y alguno que usted conoce hay que ponerlo colorado, ¿eh? Así es, así es. Realmente así fue es. Extraordinario. El jefe del BIN 5 habló de una actuación legendaria de su grupo. Lo que usted termina de relatar fue el motivo de esa nota que le hice mención yo, que hizo la Armada al ejército argentino, y fue lo que fundamentó que la unidad, el grupo artillero transportado 4, fuera condecorado. Ah, comprendo, comprendo. La única unidad. Sí, sabemos, es que fue algo extraordinario lo que se hizo, señor, en condiciones muy difíciles como las que estuvieron todos, obviamente, ¿no es cierto? Pero el grupo estuvo proveyendo los pedidos iniciales de fuego a los que se sucedían uno detrás del otro con un volumen de fuego extraordinario. A resultas de charlar con su gente, he conocido la diferencia de la doctrina entre un grupo de artillería aerotransportado y un grupo de artillería de campaña en el ejército argentino. ¿Y sabe dónde radica esa diferencia? Dígame, señor. En que la brigada transportada 4 cumplió siempre, de muchos años antes que yo me hiciera cargo, todos los periodos de instrucción de los soldados, de los suboficiales y de los oficiales. Mis cuadros fueron muy bien instruidos como consecuencia de la progresiva instrucción de todos los años. En consecuencia, estando los cuadros capacitados, era muy sencillo mandar a la fracción de la enseguida. Claro. No fue obra mía, fue obra que el ejército argentino, en la brigada de transportado 4, cumplía y sigue cumpliendo todos los periodos de instrucción. Evidentemente aquí se han conjugado para bien dos aspectos importantísimos, el entrenamiento y la calidad del material humano. Usted fue con voluntarios para allá, ¿verdad? Totalmente voluntario, y después digo, ¿por qué decimos que son voluntarios? Primero porque yo, cuando orienté a mi jefe de batería para, sí, que hiciera el rol de combate, sí, le dije, preferentemente busquen a la gente capaz, y segundo, que en lo posible que sean voluntarios. A media mañana, o ya terminando cerca del mediodía, se forma en la galería frente a mi despacho una cola como de 200 soldados que querían hablar conmigo. ¿Para qué? Querían ir voluntariamente al teatro de operación. En, sí, consecuencia, eso demuestra que todos los que fueron a Malvinas, oficiales, oficiales y soldados, fueron todos voluntarios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! La simbiosis que uno nota entre los soldados del EVA y los suboficiales y oficiales del Grupo Artillería 4 en 1982 es difícil de encontrar en otras unidades. Es más, yo estuve para Santa Bárbara en Córdoba en el almuerzo, y me conmovió ver cómo todavía hoy se profesan ese respeto y ese afecto mutuamente, ¿no? Bueno, pero quiero no concurrir de este, y yo lo invito posiblemente, yo ya tengo 81 años, espero estar el próximo viernes del 2018, el día más próximo al 11 de julio, que se conmemora el bautismo de fuego, donde vienen los soldados de todo el país a esa ceremonia, que se inició hace 27 años atrás, cuando un soldado me fue a ver y me dijo, vamos a ir a la formación para el 11, por supuesto vamos a ir. ¿Va a pedir un avión? Pide un avión. Me concede el avión, estamos en Aeroparque Sector Militar, llega el avión y éramos 18 los que veníamos. Mira. Yo estoy en Córdoba ahora, eso digo veníamos. Pero el avión que llegó tenía 12 plazas solamente. En consecuencia quedaban 6 que no podían viajar. Comprendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La Providencia puso una tarjeta de crédito, sacamos el pasaje para los 6 y viajamos los 18 a Córdoba y volvimos a Buenos Aires. Qué bárbaro. Y eso, al año siguiente, ya no eran 18, eran cerca de 40. Y al año siguiente iban con el hermano, después el padre, después la madre, después la novia, después la esposa, después los hijos, y ahora van con los nietos. Y se ha formado lo que se ha denominado la familia del grupo de artillería transportado 4 en Malvinas. Una maravilla y un ejemplo, don Carlos, realmente. Y eso es la calidad de la gente. Desde ya está invitado para el viernes más próximo, al 11 de junio de 2018, a la ceremonia que realizamos. Los días viernes para con todos los invitados. Y los días sábados comemos un loco los familiares del grupo de artillería transportado 4. Allí estaré, señor Dios mediante, allí estaré. Espero poder acompañar. Muchísimas gracias. Para finalizar esta mini charla que hemos tenido, mi general. Sí. Cuénteme la última noche, que fue terrible, la noche del Tumbledown, la noche de Willis Reach, la noche en la que ustedes terminan haciendo casi fuego directo sobre las tropas inglesas. ¿Cómo lo vivió? Esa última noche se combatió toda la noche. Esa noche fue a la madrugada de ese día 14, es cuando me ordené el apoyo al BIN 5. Claro. Pero inicialmente esa noche estamos apuntando las piezas hacia el norte, noroeste. Uh-huh. Y tanto tirar proyectiles con un suelo tan blando como es la turba malvinense, las piezas quedaban enterradas y otras fuera de servicio, y quedamos al amanecer con una sola pieza, con la batería nube, la batería 1 de la batería C. Sí, la pieza 1 de la batería C. La última pieza. Sí, señor. Esa última pieza, le voy a comentar algo muy lindo, que yo lo resalto siempre porque pinta el espíritu del cuerpo que había en esa unidad. Estaban muy próximos ya los ingleses, y el sargento Mendoza, que era el jefe de pieza, que cuando yo hice un concurso entre todas las piezas para levantarles el espíritu, que el premio eran caramelos, chocolates y cigarrillos para los que ganaban. Oro en polvo. Sí, pero no crea que eran muchos, ¿eh? Los que ganaron recibieron de las tres cosas, el resto solamente recibían caramelos. Pero les quiero contar esta noche. Sí, dígame, señor. El sargento se lesiona la rodilla, iba camino al hospital y pasa por el puesto comando, que el 9 pasado lo estuvimos recordando. Entonces me voy para la pieza y estaba rodeado de el resto de suboficiales, algunos oficiales y soldados, apoyando la pieza, a la primera pieza de la batería C. Sí. Y un suboficial que estaba observando ahí, como se había hecho cargo como jefe de pieza, la mulita Ortiz, que es el apuntador de esa pieza, le dice, mi subteniente, le dice a Gabino Suárez, ¿me permite que me haga cargo de la pieza? Y le dice, muchas gracias, cabo primero, el soldado está desempeñando muy bien en su puesto como jefe de pieza. Uh-huh. Y ahí se ven las tres figuras, el cabo primero, que se ofrece voluntariamente para ocupar su puesto, estaban los ingleses ya muy próximos, ¿eh? Sí. Y el subteniente le dice, le agradezco, cabo primero, pero el soldado Ortiz está desempeñando muy bien. Se ve la reacción, el soldado desempeñándose bien como suboficial, el suboficial que le ofrece ocupar su puesto, y el subteniente que reconoce el desempeño del soldado. Una maravilla. Una maravilla. Y sabemos que hubo gente sobreabundante en ese momento, hombres suyos de otras piezas fuera de servicio que tranquilamente se podrían haber retirado a retaguardia porque sus piezas no funcionaban más y voluntariamente se unieron al esfuerzo. Ya se había ordenado el repliegue. Ya se había ordenado el repliegue porque estaban a 700 metros de inglés y no teníamos infantería delante nuestro. Claro. Infantería que nunca llegó, lamentablemente. Se había impartido orden de meter ahí una cuña entre el GAC-4 y los ingleses y no se llegó a tiempo, lamentablemente. Sí, yo esa orden no la conocí. Ajá. Me la han comentado. Ajá. Pero no me consta. Ajá. Me la han comentado. Dígame una cosa. El CDT suyo, el Centro Director de Tiro suyo. Sí. ¿Por quién estaba manejado, mi general? Recuerda que en operaciones que responsable de todo eso Perandone. Era Perandone. Ajá. Pero el encargado del CDF era el teniente Zárate. Zárate. El coronel Zárate. Bien. Se nos visitó el 9 de junio para la conmemoración de 35 años acá en Córdoba. ¿Cómo hacían con la radio, mi general? ¿Tenían en una sola frecuencia a Balsa, por ejemplo, con usted? Teníamos comunicación con Balsa, teníamos telefónica y por radio. Ajá. Tenía radio para hablar con Balsa o con la pieza. Tenía la doble posibilidad, el teléfono también funcionaba. Bien. Sí, señor. Bien. Sí, señor. Bien. ¿Cómo lo sorprende ese silencio que todo el mundo cuenta que se hizo de pronto, mi general, en la mañana del día 14? Bueno, si se lo cuento, voy a decir que yo soy que me adulo. Dígame. Cuando ordeno el repliegue que estaba previsto, el punto de reunión era el cementerio, detrás del cementerio de Puerto Argentino. Sí, señor. Cuando se reúne toda la gente ahí, ordeno que se me presente el grupo. Y estaban todos con la cabeza agacha porque pensaban que habíamos sido derrotados. Sí, señor. Entonces yo les hablo y les digo fundamentalmente que han cumplido con su misión como artilleros en forma totalmente cabal. Y ahí es cuando veo que la gente levanta el pecho, levanta la frente y mira al frente como están mirando con orgullo el día de hoy. Realmente emociona imaginarse ese momento, mi general, en situaciones tan tan delicadas como esa, ¿verdad? Totalmente, pero es un recuerdo tan grato, que en aquel momento empezó a ser grato, porque dejaron de lado el perder la batalla habiendo cumplido con su misión. Sí, señor. ¿Y no sé si me entiende? Sí, claramente, mi general, claramente. Podríamos... Y es esa cohesión que usted ve hoy, sí, a 35 sí, años a la fecha, claro, la unión que existe entre todos ellos. Claro. Mi general, recordemos las tres bajas del GA4 en combate. Lo recuerdo perfectamente. Soldado Vallejo, Romero y Pizarro. ¿Quiere que le cuente la oportunidad? Sí, claro, señor. El perímetro defensivo de la posición de fuego tenía 13 puestos. El día 10 de junio toca la alerta roja, que normalmente tardaba media hora en caer el primer proyectil. Estaban en el puesto 5 el soldado Vallejo, con el soldado Pinto. Cae un proyectil, lo levanta y se acerca, le dice el Vallejo a Pinto, por el nombre, no me acuerdo el nombre de Pinto, uh-huh, acercate que no me siento bien. Se acerca y cuando se acerca, ahí cae un proyectil y lo mata a Vallejo. Lo mismo ocurre a los 3 minutos en el puesto 3 y ahí cae Romero. Y Pizarro, en la madrugada del 14, trayendo munición con un grupo de soldados, lo agarra una esquila y lo mata. Triste, pero realidad. Trayendo munición. Qué bárbaro. Aportando munición para la última pieza. Afirmativo. Qué bárbaro. Mi general, yo... No encuentro palabras para agradecerle que haya compartido este rato con nosotros, pero permítame felicitarlo públicamente por la forma en la que sus hombres han dejado muy en alto el nombre del grupo de artillería transportado 4 de la Caldera durante la guerra de Malvinas. Es sinceramente extraordinario lo que han hecho. Yo le agradezco en nombre de todos mis hombres que usted nos permita transmitir esto, y le pido que lo hago sinceramente con la mayor humildad y siendo producto no únicamente mío, producto de toda la gente que participó poniendo su granito de arena y su entusiasmo para defender a la paz. Buenas noches, mi general. Espero tener la oportunidad de saludarlo personalmente muy pronto. Muchas gracias a usted y estoy a su disposición. Gracias, señor. Muchas gracias. Hasta siempre. Adiós. Bien. Nos ha hecho transpirar con la comunicación, pero... Y nos salvó él. Y nos salvó él. Nos salvó él porque sí, sí. Llamó él directamente acá a mi teléfono. La modestia del general no le ha permitido explayarse en el comentario de algunas situaciones que fueron extraordinarias realmente, situaciones donde los hombres del grupo de artillería transportado 4 han mostrado de qué estaban hechos. Por supuesto que la artillería argentina en su conjunto ha tenido una actuación destacada, notable y destacada. Tumbledown era batida por Gato 10, como me decía el capitán de navío Vázquez la otra noche, y Gato 10 era Tesei, a quien acaba de nombrar el general Quevedo. Tesei era el jefe de la batería de tiro C del grupo de artillería 3 que estaba en Muddy Brook y al que se le habían agregado dos tubos más, conformando una extraña batería de tiro de campaña con 8 piezas, lo que le permitía adelantar 2 de esas piezas cada tanto y ganar alcance. ¿Sí? Yo no sé si lo recuerdan, pero ha estado en estos micrófonos don Héctor Tesei, que contaba cómo habían resuelto sus problemas logísticos y de operaciones propiamente dichos, estando aislados de su grupo. Contaba el capitán Vázquez, después que terminó la conferencia, de las imágenes que él recordaba que más les había impresionado de la campaña, eran ver desde Tumbledown a la batería recibiendo los disparos, la gente que se alejaba y después la gente que volvía y seguía disparando. Es común de todos aquellos que en las alturas observaban el valle del Muddy Brook que te digan: pensé que no había quedado nadie. Claro. Imagínense que una batería de tiro inglesa abre fuego sobre esa posición, bate con 50 proyectiles, una ráfaga, 60 proyectiles, una ráfaga completa, y es de esperar que no haya quedado nadie. Uy. Y cuando se apaciguaba el humo, aparecían todo el mundo refiriéndose a ellos como hormiguitas y volvían a abrir fuego. Nosotros vamos a la pausa, los despedimos a don Alejandro Amendolara, que tiene que hacer una diligencia. Se ya, remise esa Isa. Sí, una diligencia, empezó por las ruedas. 45 minutos, así que están en los caballos. Está el tiempo controlado. Ya venimos, por favor, no se vayan. Hasta luego. ¿Qué es lo que comiste al mediodía? Sopa. No, entonces no creo que sea la sopa. Junto a vos, paso a paso fuimos creciendo. Año a año nos fuiste conociendo. Junto a vos, compartimos cada etapa de nuestras vidas. Somos la frecuencia cósmica en la que te sentís vivo. Signos FM. Signos FM. Otra manera de hacer radio. La cultura, lo social y las noticias tienen un momento de desarrollo en Sin Red. 60 minutos de desarrollo. Miércoles a las 18 horas por Signos FM. Vos estás buscando un lugar que represente al vecino. Vos estás buscando la voz de los vecinos.

desafiando al destino, marcando el camino. Bien, acá estamos de vuelta. Sí, señor, sí. Le decían los muchachos que ha sido un momento de alta tensión por tenerlo y se nos escapó. Nos salva el general llamando él desde su teléfono al mío y lo sacamos adelante, por suerte. Es intenso porque uno quisiera sí. preguntarle sí. tantas cosas y a veces la distancia, la comunicación no es la que uno pero, desea. Pero comparto la apreciación de Javier recién, que sería mucho mejor, obviamente, y lo aprovecharíamos mucho más si lo tuviéramos acá en el piso. Ah, ¿no? Sí, claramente. Pero bueno, en general vive en Córdoba, es un hombre grande. Ya. Y bueno, organicemos yo iré a verlo, un sí. desayuno, un almuerzo de trabajo, como le dicen. Sí, iré a verlo, sí. Y nos comemos 2-3 kilos de asado, tomamos 2-3 cajones de vino y charlamos hasta que se acabe. Cuando se acabe, nos vamos. Me parece que sí, que va a ser necesario. Daniel, sí, dame señor. Algo para cortar y poder seguir. Acá tenemos participantes de nuestra página. Escucha. Oh, sacó la navaja. ¿Para qué? ¿No quisiste algo para cortar y seguir? Participantes de nuestra página de Facebook, Misión Malvinas-Banda de Hermanos. Atenta, escuchando, saludos a la banda, dice doña Marta Ranzanz. Saludos noches, a toda la banda, feliz con Boquita campeón, dice don Luis Ferrari. Oh, Luisito, querido. Y toda una banda que la componen don Gustavo Morán, Susi Lizarazu. Atención con Gustavo Morán. Atención. Atención. /. Veterano de guerra del K4, don Gustavo Morán. Ah, le mandamos un abrazo entonces. Gran abrazo, don Gustavo. Espero lo haya podido escuchar el jefe recién. Veo que sí. Don Susi Lizarazu, don Sergio Moyano. Juan Carlos Ulloa, Oscar Campos, Ignacio Tarcus Amendolara, Tarcus, querido. Don Mariano Luis Savia, Facundo García Vega, Marian Daladea, Marian. Juan Manuel Oviedo, don Diego Martín Díaz, Dani Cane, Dani Díaz, Lorenzo González y desde nuestro querido Bariloche, don Hernán Baume. Recontract, de frío. Completa la lista de Alejandro Daniel Gronda, Bruno Mena. Sí, y claro. Javier Hugo Carbonaro. ¿Lo nombré Alberto Frontera? No. Mil disculpas, don Alberto Frontera. Bueno, me quedó enganchado el capítulo anterior. Un abrazo, don Alberto. ¿Sabés quién anunció temprano, antes de las 8? No. Que estaba ya haciéndose de una bebida espirituosa, epa, listo para escuchar. Qué lindo. Don Fede Carracedo Dominicino. Gatorade debe ser, mira, seguramente. Gatorade. Gatorade, señorita. Sí. El pelado, ahí es el pelado. Muy bien. Sí, adelante, Estudios Yo Centrales. Tengo un montón de cosas en la cabeza con este galpón de ideas que Dios me dio. Anda tirando y vamos a así. Upsh, upsh, decíamos upsh. Nosotros antes de irnos al corte que la artillería argentina, que tiene muchas facetas durante la guerra, se había mostrado muy eficaz. Se había mostrado muy eficaz, sí, Javier. Yo me quedé pensando que vos habías descubierto la diferencia entre la doctrina de la artillería de campaña y la de la artillería aerotransportada. Para los que no tienen idea, ¿podría ser un poco más específico, diría el doc? El general habló de la brigada aerotransportada de Córdoba, toda una brigada aerotransportada. Es una bocha de gente. Exactamente, con distintos aspectos. ¿Seguimos? Bien. Con distintos aspectos dentro de las tareas que los especialistas tienen. Pero una brigada aerotransportada está entrenada para ser depositada detrás de las líneas enemigas. ¿Sí? Sí. Y por lo tanto, combatir rodeada y aislada de su propio elemento. Sí. Entonces, de toda esa gente que conforma la brigada, nosotros nos quedamos con el análisis de la artillería, ¿está bien? Digo para que no se nos enoje nadie, ¿está bien? Sí. ¿Por qué? Porque el 4 era un grupo de artillería de campaña aerotransportado, que tiene las mismas piezas que el grupo de artillería 3. De campaña, sí. que era de Paso de los Libres, si mal no recuerdo, a órdenes del general Balsa, en su momento, del teniente coronel Balsa en su momento. ¿Tiene las mismas piezas? Sí. Hasta ahí vamos igual. ¿Tiene la misma munición? Sí. ¿Usan las mismas tablas de tiro? Sí. Pero, y acá viene la gran diferencia. Ahí está. Un grupo de artillería aerotransportado lanzado en paracaídas detrás de las líneas enemigas que está en condiciones de pelear aislado y rodeado no tiene mucho sentido cuidar las piezas como si la artillería de campaña que está a retaguardia y les tienen que durar de su propia línea. Tiene un, sí, una primera línea adelante. Claro, un grupo de artillería de campaña está atrás de todos y apoya con su fuego, debido al alcance, uh-huh, unos 10 kilómetros, sí, a la primera línea de combate. Normalmente los infantes, normalmente. Sí. O la caballería blindada, o lo que fuere, que está combatiendo, tratando de fijar y aferrar el frente de combate. Entonces, el grupo de artillería de campaña está rodeado de su propia tropa, inclusive tiene seguridad delante de ellos. Sí, no está rodeado. No, no. Y está integrado a su elemento, claro, no está aislado de, sí, su, sí, elemento. Y tiene que cuidar las piezas para que aguanten. ¿Por qué? No sabe cuánto tiempo va a durar lo que están haciendo. De la guerra. En cambio, los artilleros paracaidistas lo que no saben cuánto va a durar es su propia vida, porque están, claro, detrás de las líneas enemigas. Y como me dijo alguien una vez, si para dejarte te tienen que tirar porque no pueden atravesar, ¿quién te saca? Imagínate, vaya a buscar. ¿Quién te saca? Cristo, claro, te saca. Nadie, claro. Porque no pasan los aviones a recogerte después. Claro. No, claro, claro. Quedas ahí. Entonces, un grupo de artillería aerotransportado está entrenado para matar y salir. Claro. Si puede. Por lo tanto, le dan como gallego a la gaita. Claro. Están acostumbrados a tirar y después preguntar. Y las tablas de mantenimiento de los obuses las dejan en Córdoba, porque, claro, ¿qué vas a mantener si no sabemos cuánto tiempo vamos a durar acá? ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Una dotación de pieza del GA4 es capaz de poner a máximo alcance 9 tiros en el aire antes de que el primero caiga. ¿Me explico lo que digo? Claro, sí, sí, sí. Hago el primer disparo y antes de que ese disparo llegue a destino, la gente que atiende esa pieza le metió 9 más. Hizo 8 más y pone 9 en el aire. Y cuando cae, no cae una bomba, caen 9. Multiplicado por 6 piezas por 3 baterías son 18 cañones poniendo 9 tiros cada uno en el aire al mismo tiempo. Es extraordinario. Te cae una patada en el esternón de golpe. Es una lluvia de bombas. Es una lluvia de bombas. Y, bueno, no, el aspecto de cuidar la pieza no era primordial en esto. Claro. Porque están acostumbrados a hacerlo así. Fíjense cómo van saliendo de servicio las piezas durante las últimas horas. Hay una tremenda polémica acerca de qué cantidad de disparos de artillería se hicieron. ¿Y quién es, transmito la pregunta de Hernancito Cassiani, perdón, quiénes ofician de apuntadores en la brigada aerotransportada? No, la dotación es exactamente igual. Es la misma. ¿Cómo se trabaja, muchachos? Mm. Es trigonometría pura. Para el que sepa algo de matemáticas de secundario, trigonometría pura. ¿Qué es trigonometría? Es esa ciencia que estudia qué hacemos con los ángulos, uh-huh, los ángulos, los cóncavos, los convexos, los ángulos llanos. Es trigonometría pura. Yo el único ángulo que conozco es cuando pateo al arco. A 100 grados. Trato uno hierve el ángulo recto. No. Bueno, entonces ¿qué pasa? Hay se colocan las piezas mirando todas para el mismo lado, preferentemente, sí, para matarse entre ellas. Sí, bueno, hasta ahí voy y bien. A espaldas de las piezas se coloca un hito, que es el jalón. Juan Carlosito. Ah. Ese jalón tiene una lucecita para verlo de noche. Las piezas tienen un anteojo de puntería que apuntan en recíproco, o sea, no miran hacia adelante porque no hay nada que ver. Son incapaces de ver dónde van a pegar. Entonces miran atrás al punto ese de referencia. Entonces, respecto del punto de referencia, el ángulo que marcan en el goniómetro que les permite apuntar, les va a decir dónde, hacia dónde van a tirar. ¿Está bien? Entonces, la dirección de tiro la hacen respecto de ese punto atrás. Se llama SEMBA, centro de batería. ¿Sí? Ese palito. Entonces, el apuntador... ¿Vieron que tiene dos patas? Parece una langosta el cañón, ¿no es cierto? Uh-huh. Tiene las rueditas y dos patas que están quebradas en un punto. Sí. En la parte horizontal se sienta el apuntador izquierdo y se sienta el apuntador derecho. Cada ahorcajadas, o sea, a caballito de cada una de esas, está el apuntador. Uno apunta, creo que es el izquierdo el que da la dirección, y el derecho lo que hace es regular el alza. Sí. Si más para arriba, más para abajo. Exacto. Les recuerdo que ahora ya tenemos que ir a cuarto año del secundario, por lo menos, análisis matemático. Existe un procedimiento que determina los máximos y mínimos de una función matemática. Uno de los ejercicios más comunes que a uno le hacen hacer es determinar cuál es el alcance máximo de un cañón. Cuando estás en el secundario, a mí me pasó, yo lo recuerdo perfectamente. ¿Sí? Y entonces te demuestran por qué razón. Claro, bueno, ¿sí? Pero esa bestia es un 155. Me está mostrando Daniel. Una imagen. Claro, una imagen de un cañón de campaña, pero eso es 155. Yo tendría que buscar 105. Ok. Otto Melara, 105. Entonces. El apuntador derecho lo que hace es darle el alza. El alza. Aprendemos, como dije, cualquier estudiante de una escuela técnica en cuarto año en análisis ve máximos y mínimos. De ahí sabe que un cañón tiene su máximo alcance cuando apunta 45 grados respecto del piso. ¿Está bien? Sí. En un alza de 45 grados, ahí lo tenemos. ¿Este más bonito? Ese es. Bueno, me voy a permitir subirlo así, compartimos cámaras, para que vean de qué estamos hablando. Entonces, tira asiento a máximo alcance con 45 grados. ¿Sí? Entonces, si lo levanto más, me acerco. Claro. Y si lo bajo más, también me acerco. ¿Se entiende lo que digo? Sí, por la parábola que hace. Exactamente. Los artilleros tienden a acortar alzando el tubo. Al revés. Exactamente. Lo alzan para que vaya cayendo más cerca. En la guerra de Malvinas, la última pieza, sí. Contrariamente a todo esto, bajó el tubo y lo puso horizontal a la tierra, en paralelo a la tierra. Sí. ¿Sí? Y dos hombres, un soldado y un oficial, se encargaban de armar espoletas a tiempo, es decir, espoletas que iban a explotar pasado tantos segundos. Sí. Las espoletas pueden ser de proximidad, de impacto, a tiempo. ¿Sí? La espoleta es ese conito plateado que va en la punta de la munición. Se les colocaron espoletas a tiempo para que, pasado un determinado tiempo, en segundos, explotaran. ¿Por qué hacían eso? Muchachos, los estaban matando a bombazos. Y había un tipo que hacía la cuenta y se la cantaba al soldado, que escribía con tiza en el cuerpo de la munición a cuánto tiempo había graduado la espoleta. Pero en lugar de poner tiempo, ponía distancia. ¿Cuál era la distancia que iba a recorrer esa munición para que en ese tiempo explotara? Entonces, la idea, ¿cuál era? Tirar sobre la cabeza de los ingleses, que estaban todos cuerpo a tierra, y que explotara encima de ellos para infligir el mayor daño posible. ¿Se entiende lo que expliqué? Sí, sí, perfecto. Bueno. ¿Hoy lo ven ustedes al soldado que hacía eso? Yo voy a decir, ¿este sinvergüenza es capaz de hacer eso? Fue capaz de hacer eso. Maidana fue capaz de hacer eso, Armando Maidana. Y el oficial es el hoy general Pucheta, que hacía las cuentas, no tenía calculadora, hacía las cuentas para saber, para convertir esa distancia en el tiempo de bolido, que así se llama, el tiempo de bolido o de vuelo, le dicen bolido, el tiempo de bolido del proyectil antes de que explote. Hay una tercera variante en todo esto, que es la carga impulsora. Una munición de cañón se divide en dos partes. Una es la parte que lleva la cabeza explosiva, que va a ser el destrozo cuando llegue, y la otra es la que la va a poner en el lugar donde debe llegar. Claro. Son dos partes completamente distintas. Entonces, las municiones, los proyectiles del 105 se separan, se desarman. Y vos le sacás, vienen todas preparadas para carga máxima, ¿no? Vienen unos paquetitos de lona de pólvora, que no es la pólvora negra que ustedes imaginan, es una pólvora química que viene en anillitos o cilindritos. Parece la mostacilla con la que las chicas hacen, muy parecido, la mostacilla negra, azabache, con la que las chicas hacen cositas para colgarse. ¿Le podría hacer un collar a mi suegra eso? Sí. Pero permítame, ingeniero, una pregunta. Es cantarle feliz cumpleaños arrimando la vela. Que lo cumpla. Pero permítame, ingeniero, una pregunta. Recuerda que yo soy perito mercantil y cursé con duro esfuerzo la carrera de martillero y corredor público nacional. Quiere decir que esa munición tiene dos posibilidades de explotar. O se impacta, o si la espoleta se abre antes de que impacte. Claro, claro. Y lo que buscaba el amigo Maidana y su gente en esta cuenta era, ¿cuánta vuelta le saco a esta cosa para que en lugar de que se vaya, voy a inventar, 5 kilómetros, haga 500 metros y vuelve al... ¿Cuál era el problemita? ¿Cuál era? Que no te explotara encima. Que Maidana no le llegara a chingar y saliera del tubo y explotara ahí. En la boca, no quedaba nadie. ¿Qué lo parió? ¿Está bien? Sí. Todo esto es muy cómodo, se imaginan, ¿no es cierto? De noche. Es fácil de hacer, aparte. De noche, iluminada nada más que por las explosiones, que parecen ser que eran muchísimas. Y en un cumpleaños. Claro. Y con los ingleses tratando de matarte. En esas condiciones, Pucheta por un lado y su soldado Maidana por el otro, hacían esta tarea. ¿Está bien? Cuando vos abrís la munición, las bolsitas esas de pólvora se pueden remover. La única que no se puede remover es la más grande, que es la de la carga la de la básica. ¿Sí? A medida que le sigo poniendo propelente adentro del canasto ese, bendito, que es la vaina. ¿Vieron cuando tira, abre el cañón y sale una pieza de metal vacía? Bueno, eso es la vaina. Dentro de la vaina va la pólvora que también tiene su complejidad, porque puede ser monobásica, dibásica o tribásica, teniendo en cuenta qué tipo de proyectil tiene que poner en el aire. Y no es pólvora negra. La pólvora negra era una cosa muy simple de tres componentes químicos y... Pólvora. Sí, más claro. O menos. Sí. Potasio, carbón. ¿Qué están diciendo? La participación agradece Marta. Dice que te quedes tranquilo, que se entendió perfecto lo que dijiste. Y Pablo Acuña me causa gracia porque subió una imagen, buen programa, mesa, en el Día de la Bandera. Y un cañoncito tirando 45 haciendo una parábola. Grande Pablito. Bueno, entonces la cantidad de munición que se lleva a Malvinas para cañón de 105 tiene que tener en cuenta al VIAC, es decir, a esa batería de tiro de Otto Melara, exactamente iguales a todos estos de los que estamos hablando. Sí. Pero que la llevaba el BIN 5, eran infantes de marina. Estuvo acá con nosotros, sentadito en esta mesa, el almirante Abagal. Sí. ¿Se acuerdan de Luca Uca? Sí. Que salieron a bailar el Luca Uca, sí, en su momento. Bueno, las seis piezas de la batería del VIAC, de la infantería de marina, estaban a cargo del almirante Abagal. no me voy a acordar ahora porque son muchos nombres, que dejó a una persona, un muchacho joven, en su lugar, que el año pasado era el jefe del Estado Mayor Conjunto. Bueno, ya me voy a acordar cómo se llamaba. Bueno, la cuestión es que ustedes tienen que tener en cuenta que todas esas piezas usaban la misma munición. Es decir, a 3 baterías, 6 cañones por batería, 18 cañones el grupo de artillería aerotransportado 4. 18 cañones el grupo de artillería 3 y 6 cañones la batería de tiro de la infantería de marina que apoyaba al BIM 5. O sea que nosotros tenemos 18, 36 y 6, 42 cañones. Que no eran 42 cañones porque el general lo omitió en este momento. Pero el GA4 va a Malvinas con 17 cañones. Uh-huh. Y uno de esos 17 cañones lo levantaron para llevar como repuesto. En realidad, en servicio, en un primer momento había 16 tubos. Uno pasan por Buenos Aires y lo levantan, que lo tenían acá en reparaciones, no estaba reparado y se lo llevaron igual. Me imagino yo que por arsenales pasaron a buscarlo. Uh-huh. Bueno, entonces, esas piezas de artillería, debido, explicó muy bien en general, como para que no lo hagan, ¿no es cierto? Porque se definía como obús, tiene que ver con la relación entre los diámetros del interior del tubo y el largo del tubo. O sea, si es menor que una determinada proporción, se le llama obús. Si es mayor, se le llama cañón. ¿Qué cosa tiene el obús que no tenga un cañón? O viceversa. El cañón, como el que traían los ingleses, que eran cañones de 105, tenían más alcance. ¿Por qué tenían más alcance, muchachos? Porque el tubo es más largo. Sí. ¿Qué corno tiene que ver que el tubo sea más largo? Es muy fácil de entender. La munición en el tubo va adquiriendo velocidad a medida que levanta la presión del tubo. Sí. Imagínense, se quema la pólvora propelente, sí, genera muchísimos gases, los gases están encerrados en el tubo detrás de la munición, sí, la munición sella el tubo con lo que se llama aro de forzamiento, que es un arito que está alrededor de la munición, normalmente de bronce, que se deforma con muchísima facilidad, sí, que es el que se clava en las estrías y hace girar la munición a lo largo del tubo. Los tubos tienen un helicoide adentro, como una espiral estirado, imagínense un resorte, sí, ¿sí? Sí, el interior, sí, del tubo es como un resorte. El aro de forzamiento calza en el momento de cargar la munición por atrás en el tubo y toma guía en ese, gira, sale girando sobre su propio eje, lo que la centra y la hace mucho más precisa. Pero la velocidad aumenta, imagínense que algo de esto muy lentamente. La velocidad dentro del tubo de la munición va aumentando milisegundo a milisegundo, porque aumenta la expansión de los gases ahí adentro. Cuanto más largo sea el tubo, mayor velocidad alcanza, ¿sí o no? Claro. Si vos decís que sí, es sí. No, hola, ¿se entiende? Sí, sí. Una vez que la munición abandonó el tubo, pasan varias cosas. Primero, se escucha la explosión. Hasta que la munición no abandona el tubo, no se escucha nada. Lo que pasa es que sucede todo tan rápido que es muy difícil de discernir. Mm. ¿Sí? Uno. Dos. Aparece el humo. Sale el tapón, llamémoslo así, que era la munición, y todos y esos gases. Los gases, claro, que vienen de atrás. ¿Sí? Así que la munición, en el momento de abandonar la boca del cañón, tiene la máxima velocidad posible. Claro. A partir de ahí se va a empezar a frenar. ¿Cuál es esa velocidad, muchachos? Calcúlenle entre 800 y 1200 metros por segundo. ¿De qué depende? Depende de la cantidad de pólvora. O sea que depende de la carga que yo haya puesto. Entonces, sí, yo voy a una tabla que me dice, para alcanzar un blanco que está a tal distancia, tengo que poner la alza, el alza de tanto y la carga de tanto. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, son todas las tablitas que el CDF, dijo el general, el Centro Director de Fuego, que es el que se ocupa de darle laburo a las piezas de la batería, que recibe a su vez las órdenes de un CDT. Por eso yo le pregunté quién era el CDT. El Centro Director de Tiro administra todo el laburo del grupo desde donde está donde está Quevedo. Claro. ¿Sí? Se recibe laburo. O sea, es un delivery. Dice, claro. Es un delivery. Lo llaman y le dicen, sí, necesitan apoyo de fuego en el oeste del Tumbledom, en tal punto. Claro. Punto. Esta semana estuvimos charlando con Oscarcito Tevez. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa? ¿Dónde tiro? ¿Dónde tiro si no veo? Claro. ¿Cómo hago para ponerlo allá? ¿Cuál es? Claro, la eficacia. Cuando, más o menos. Cuando la batería de tiro C recibe la orden de tirar sobre el personal de la infantería de Marina, no es tiren para allá que están los muchachos en problema, no. Hubo un trabajo previo al primero de mayo, llevado a cabo por Javier Tagle, un trabajo topográfico de excelencia. Se caminó todo. ¿Tipo batalla naval? Exactamente, y fijó puntos de referencia. Entonces, se fijaban los puntos de referencia, se hacía un tiro de referencia, se corregía y quedaba la corrección. Entonces, la gente que estaba al lado del cañón, cuando le pedían que batiera tal punto de referencia o de tal punto de referencia 100 metros más, era instantáneo. Instantáneo. Pero como el fuego que se iba, escuchen esto porque es extraordinario, como el fuego que se iba a realizar en el oeste del Tumbledom era lo que ellos llaman tiro cercano. ¿Qué es tiro cercano? Es el aviso de revisar las cuentas, porque estamos tirando muy cerca del personal nuestro. Claro. Tan cerca estaban tirando encima. ¿Me siguen? Sí, sí. Entonces, Gavino recibe, Gavino era el jefe de la sección piezas de la batería C del GA4, recibe la orden de tirar. Cuando se recibe una orden de tiro, se dice dónde vas a tirar y cuánto vas a tirar. ¿Cuánto tirás? Lo que te ordenen tirar, no tirás lo que vos querés. Nosotros funcionamos distinto, de fuego libre y después otro fuego carajo y que cuesta. Claro. Esto no, te dicen qué munición tirás, ráfaga de tanto, cuántas vas a tirar, exactamente. El problema era que no te habían terminado con una ráfaga que ya recibían el pedido de una nueva. Por eso se pasan horas tirando sin interrupción. Y por eso es muy difícil determinar qué cantidad de munición se usó. Porque hablan de 17.000 tiros en la isla. 17.000. 17.000 tiros en la isla. ¿Sí? Pero los muchachos te dicen, yo en Malvinas tiré infinitamente más de lo que había tirado hasta ahí en toda mi vida. En ejercicio, mientras fui alumno del colegio militar, en las salidas al terreno. Todas esas cantidades quedaron ridículamente expuestas frente a lo que se tiró en Malvinas. Ustedes imagínense que si el tiempo de bolido a 1000 metros, a 1000 metros por segundo, a 10.000 metros son 10 segundos. Sí. En 10 segundos yo hice 9 disparos. ¿Sí? Sí. 9 segundos caben 6 veces en un minuto. O sea, en un minuto cada cañón hizo 54 disparos. Minuto, si multiplico 54 por 60 minutos, voy a saber lo que un cañón disparó en la hora. 3.000 tiros. 3.240 tiros. Uno. ¿En cuánto tiempo? En una hora. Claro. Y se pasaron toda la noche tirando. Claro. 3.200 por 17 son 55.000 tiros. O sea, es imposible. Es imposible que hayan tirado eso, pero es muy posible que hayan despachado los 3.800 tiros que reclama Gavino. Claro. Gavino dice que ellos tiraron 3.800 tiros esa noche. ¿Qué noche? La noche del 13 al 14. Es tremendo. Pero ahora imagínense otra, muchachos. Estas malditas municiones vienen dispuestas de a dos adentro de un cajón de madera grueso. Hermoso. Con unas manijas. Con unas manijas hechas en hilo sisal, que con el frío te las clavabas en la mano y se te cortaban la mano, te sangraban las manos. Y que al trote te golpean los nudillos, ¿no? Pero yo te pregunto, si las llevas entre dos. Sí, sí, claro. Que la mayoría de las cajas terminaban yendo al hombro. A ver, son 50 kilos cada caja. Muchachos, una bolsa de cemento, quien haya levantado una pared alguna vez en su vida sabe lo que pesa una bolsa de cemento. Ahora imagínense correr con la bolsa de cemento al hombro en la turba que te chupa los pies hasta los tobillos. Sin mencionar que los ingleses siguen tratando de matarte, ¿no es cierto? Y que de noche, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Está bien? ¿Y qué pasa con el tema de la estructura de la munición? Cada pieza tiene su Santa Bárbara. ¿Qué es la Santa Bárbara? El depósito de munición. Al depósito de munición se le llama Santa Bárbara. Entonces, cada pieza tiene su depósito de munición. Que está ahí nomás, por supuesto. Ahí al lado. Ahí al toque, claro. O levantás lindo una... si te cae un tiro arriba de la Santa Bárbara. Y levantás una tapa así y las vas sacando. Claro, tenés claro. Abajo el que te tira municiones. Seca, limpita, ¿no? Claro, viene por una... En una los cajones, abrí el cajón. Una manivela. El cajón viene con un suncho metálico que hay que cortar también, lindo, muy simpático. Práctico, sí, sí. Y práctico. Sí. Ahora... Olvídense por un segundo, ahora vamos a volver al cajón. Olvídense del cajón, olvídense del sucho, olvídense de la maldita manija de hilo sisal. Piensen, hacen la cuenta por favor, Javier, 3.800 tiros por 25 kilos, ¿cuántas toneladas de munición despacharon los muchachos? 3.800 por 25 son 95.000. 95.000 kilos. No, acá hay algo que no va. Espera, 3.800 que son la cantidad de municiones. Sí. ¿Y 25 qué es? El kilo cada munición. 95.000. Está bien. Fíjense que el GA4 recibió 140.000 kilos, de los cuales despachó 95.000 esa noche. Claro. 140.000, dijo el general, ¿no? Claro, es atroz. Es atroz, sí. A mí me dijeron que en determinado momento vino munición del GA3 al GA4. Más de la mitad la liquidaron esa noche. Un camión Univoc que volcó la carga en el piso y se fue. Tomá, ¿cómo volcó la carga? La volcó, no hubo tiempo de bajarla, la volcó y se fue. ¿Tuvieron en cuenta ese muchacho que eso podía explotar? ¿Por qué pasaba? Resulta que la Santa Bárbara, es decir, el depósito de cada pieza se nutre de la Santa Bárbara de la batería, que está un poco más atrás. Y la Santa Bárbara de la batería se reponía con la Santa Bárbara del grupo, que estaba aún más atrás. Bueno, noticia. En las primeras dos horas no quedó ninguna munición a la vista. Entonces, primero la traíamos de acá, después de más allá, y después de la loma, porque estaba... Exactamente. Y a mí me han mostrado a 20 metros, me dicen, mira, ¿ves ese señor que va ahí? Ese señor que va ahí, imagínense, un jockey. Sí. El físico de un jockey. Sí. ¿Eh? Flaquito, chiquito, menudito. Bueno, ese señor corría con el cajón de munición al hombro. El cajón de munición era nada más que 30 centímetros más corto que él, nada más. Y los tiraba, cuando llevaba, los tiraba contra una piedra con fuerza para que se rompiera el cajón. Romper la caja, claro, práctico. Porque no había tiempo de, con el hachita, con la parte de atrás del hachita, sacar los clavos del suncho y abrir el cajón. Porque después había que regularle la espoleta, eso, sacarle no la tirabas así como así, sacabas las bolsas para regular la carga. Entonces, ¿qué hicieron? Alejandro tiene un trabajo realizado que se llama Inventiva en Combate Bajo Presión. En lugar de llevar cada uno un cajón y pasárselo a otro en una pasamano. En un pasamano, hicieron un carrusel. O sea, vos venías corriendo con el cajón al hombro, lo descargabas y volvías corriendo por otro camino que no era por el que venía un compañero cargado. Claro. ¿Sí? Entonces, la sucesión de cajones hacía que se empezara a apilar cajones vacíos y restos de cajones vacíos. Pero el problema no era ese. El problema era las vainas servidas. Una vez disparadas, las vainas servidas, que quedaban en el lugar. Una de esas vainas le cuesta la salud al sargento Mendoza, el jefe de la primera pieza. De la primera pieza, bien digo. Que fue la última pieza en servicio. Patina, imagínense, lleno de barro, de claro, noche, qué sé yo. Patina de una, arriba de una de esas y se hace pelota al caer. Entonces había que sacar las vainas de ahí para que nadie más se lastimara. En medio de todo esto seguí tirando, ¿no? O sea, por supuesto, mientras tanto seguí tirando. Entonces, ¿qué hacían? Le encontraron la vuelta a los pibes. El que venía con la munición tenía que esperar que el cañón abriera el bloque de cierre y expulsara la vaina del tiro anterior. Claro. La vaina del tiro anterior en el aire, antes de que llegara al piso, era impactada por un borseguí tipo tres dedos. Claro, ¿no? Chelo González. ¿De vaselina? No, el gato. Entonces le ponían, claro, le ponían un cachetazo con el el borcego y la sacaban del parapeto ese natural dentro del cual se movían los servidores de pieza. Entonces, ¡pum!, una patadita a la vaina que venía, chum, la vaina de la munición adentro y salgo corriendo a buscar otra. Además, imagino que el Otomelara, todo esto, se enterraba cada tiro un poquito más. El Otomelara salta cada vez que disparas. Claro. ¿Sí? ¿Y acá salta sobre qué superficie? Sobre el barro, con las flechas, sí, sí, clavadas. Sí, fenómeno. A ver, yo voy a hacer con las manos lo que a mí me dijeron que pasaba. Sí. Imagínense que cada es un salto, ¿sí? Sí. Bueno, durante horas, esos Otomelara hicieron... Cada golpe de ellos es un salto del Otomelara. Y junto con el Otomelara saltaban la mulita, claro, y Malanfant estaba en este micrófono, el cordobés que charló con nosotros por teléfono, que era el apuntador del otro lado de la última pieza. Ni hablar de los oídos de todos estos tipos sangrando con los tímpanos destruidos. Claro. ¿Está bien? Y en esas condiciones de clavado en el piso, la posibilidad de cambio de dirección es muy reducida. Los cambios grandes de dirección hay que desclavar las flechas y mover el cañón entero dentro de un círculo ya previsto. Bueno, la cuestión es que cuando piden tiros sobre la nácar, le avisan a Gabino que es tiro cercano. Y Gabino tenía la topografía resuelta por Javier Tagle varias semanas antes. Le dan el punto de referencia y Gabino hace un tiro, uno solo, con dos piezas que son el centro de batería. Un solo disparo con esas dos. Y espera la respuesta. Durante mucho tiempo Gabino pensó que la persona que hablaba con él por la radio era Robacio. Y a instancias de todo lo que yo le fui arrimando, que yo fui encontrando durante todos estos años respecto de ese evento en particular, llegamos a la conclusión de que él habló con Vázquez directamente. Mira. ¿Se entiende? No con Robacio. No con Robacio. Y la otra noche que estuvimos, que vos me viste charlar con él, Javier, vos le viste la cara a Vázquez. Sí. De asombro. Porque yo le digo esto, cuando termina todo y Vázquez se queda juntando las cosas, le digo, señor, ¿me permite? Gato 10 era T6, era la C del 3. Ah, no, dice, yo siempre pensé que era la B del GA4 que estaba en Modibrook. La B del GA4 nunca estuvo en Modibrook. La que estaba en Modibrook era la C del GA3. Me jodés, me dice. No, le digo, y el que tira sobre su posición del GA4 es la C del GA4. Ya estaba al borde del ataque de nervios, tío. Claro, 35 años pasaron, Y me dice, ¿y vos no me podés poner en contacto con esa gente? Yo quiero hablar con ellos. Dios mío. Así que esta semana pasada despaché un correo al señor Vázquez, con copia a Tesei y a Gabino Suárez, poniéndolo a todos en contacto. Qué lindo. Todavía Tesei me dice, vamos a Bahía Blanca a verlo, yo quiero conocer a ese tipo. Claro. Otro asado pendiente. Sí, no nos vamos a pasar por la puerta, viejo, si seguimos así. Bueno, después haremos la dieta. Entonces, Gabino hace el disparo con las dos baterías del centro de la batería, un tiro y espera. Respuesta. Le dan la aprobación y después fue un pandemonium eso. Porque cuando Vázquez le dice eficacia, le está diciendo abrí el grifo y mandá todo lo que puedas. Sobre. Tiro observado, eficacia. Eficacia, eficacia, grita. Dos veces lo dijo. Sobre. A los gritos. ¿Te acordás? Sí. Sobre su posición. Sobre su propia posición, sobre su propia gente. Y cuenta la anécdota de estar mirando por afuera del pozo, en el borde del pozo, al gringo que estaba hablando por radio, que estaba afuera, que es el primero que desaparece. Desapareció enterito el tipo porque le cayó una bomba encima. Entonces, es interesantísimo, por lo menos para mí, esto debe estar aburriendo a tanta gente, no me quiero pensar la cantidad de público que hemos perdido hoy con todo. No te creas, no te creas. A mí me apasiona. ¿Por qué me apasiona? Porque he laburado en la construcción de los cañones de 155 autopropulsados hace muchos años. Y todo esto que les cuento lo tuve que aprender yo, porque yo era el encargado de poner en claro a los observadores adelantados en la utilización de los nuevos medios que había. Porque a todo esto nosotros no tuvimos observadores adelantados orgánicos de los grupos de artillería. Uno de los observadores orgánicos del grupo de artillería, también lo hemos tenido acá, que es don Fox, don Tomás Fox. ¿Sí? Quien está prendido en nuestra página. No, sí, señor. Uy, le mandamos un abrazo gigante. Uy, don Tomás, corríjame, por favor, qué vergüenza que me da. Yo estar hablando de artillería y usted presente, Dios mío. Dios mío. Una vergüenza la mía. 100 Padre Nuestro después de esto. Por minuto son 11.600 dividido 2 por 3 llueve. Don Tomás era observador adelantado, como lo fue Davier Tagle, como lo fue Ramos, que falleció del GA3. Creo que estaba en London. Ramos termina laburando, peleando como infante. Mirá. No, a mí no me toca, muchachos, yo soy observador de la tarde allá de la botella. El observador adelantado es el que corrige el tiro. Cuando vos tirás, a comando reglaré, que es otra modalidad. Entonces, Gabino termina tirando comando arreglaré de un tipo al que no conoce, con el quien no entrenó nunca. Tirándole en tiro cercano, entre las patas al tipo. Y con una presión tremenda, y hacía 3 días, 72 horas, que no pegaban un ojo. ¿Se van dando cuenta del panorama, muchachos? Qué locura. En esas condiciones le voy tirando yo, esquivando los pozos al tipo. Y me decía Gabino, lo del marino del otro lado en la radio era escolástico, era de libro. La precisión, el comando, es decir, las voces. A ver, muchachos, no era para conversar, ¿eh? Sí, aparte tienen un lenguaje distinto. Son palabras claves que hay que conocer para entender, porque no se puede explicar, no hay tiempo para explicar. Si en 10 segundos caen 9 bombas... No hay tiempo para explicar lo que está pasando. Alargar 50, derecha 20, significa sacame de encima 50 metros los tiros y a tu derecha 20 metros. Claro. Esa es otra. Las correcciones de los observadores adelantados son solo arribas y derechas. Porque se fija el punto de ese ángulo recto donde está el observador adelantado. Pero una de las cosas que hay que preservar es la salud del observador adelantado. Sí. No tirarle encima. Es recomendable. Claro. Entonces, cuando vos tenés a un tipo que te dice, alargá 300, o sea, levantá 300 metros el tiro y 50 metros a la derecha, eficacia, le está mandando a poner una ráfaga en ese lugar que vos estás viendo y que vos sabés que no te va a caer encima. Pero cuando ese laburo se los dejás a las computadoras no hablan. Y cuando se construyó el grupo de artillería autopropulsado de 155 con las torres que vinieron de Italia, Otto Melara, Palmaria, se instaló todo un sistema de computadoras a través de las cuales no solamente se le informaba el alza y la deriva al cañón, a cada pieza, sino que además de qué lote tenía que usar la munición que iba a usar y cuánta era la carga, e iba descontando, llevaba el control de los stocks remanentes. Todo eso. Y una de las cosas que fue más difíciles de lograr, recuerdo, yo no trabajaba en eso, sino que observaba cómo lo hacían, fue determinar las zonas seguras. Ustedes imagínense que tienen adelante suyo, allá adelante, un tipo a la izquierda observando el tiro. ¿Está bien? Si hay que alargar, para el tipo es tirar más a la izquierda del tipo. Claro. Y si hay que tirar a la derecha, es tirar más lejos del tipo, que estaba allá adelante a la izquierda. El tipo lo ve y vos te hablás con él y le consultás. En cambio, las computadoras no hablan, insisto. Entonces, toda esa información había que convertirla, había que girarla 90 grados. Y se determinaban zonas seguras, es decir, zonas, si vos ponías, vos arrancabas la tarea marcando las zonas seguras en la computadora interna de cada pieza, o sea, de cada tanque. Eran tanques con una torre con un cañón de 155, imagínense. Qué lindo. Y entonces, si venía un pedido inicial de fuego con las coordenadas que daban ahí adentro, el cañón bajaba y no te dejaba tirar. Porque vos estabas tirando sobre una zona vedada que le daba seguridad al observador adelantado. Claro. Eso sí lo cargabas antes. Deberías cargarlo antes. Se supone, yo no recuerdo bien, pero entiendo que por radio los centros directores de tiro le imponían a cada pieza las zonas seguras para que no hubiera error. ¿Se entiende? Ya se transmitía datos, te estoy hablando de 1995, ¿sí? 1995, ya se transmitían datos por radio. Como si fuera internet, pero por radio. Por radio de salto de frecuencia, encriptada con salto de frecuencia. Un número se podía perder tranquilamente. ¿Sí? Y no se perdía. Era extraordinario. Era extraordinario. Entonces, nosotros no contábamos con eso en Malvinas y tampoco contamos con los observadores adelantados. Entonces, la única posibilidad de saber qué era lo que estaba pasando era prender la radio y escuchar qué hablaban los demás. Porque el general Quevedo dijo, teníamos dos circuitos, uno alámbrico por teléfono y uno por radio. Sí. El de la radio, tengo entendido que era una frecuencia que compartían entre todos. ¿Sí? Y entonces en las pausas eran de 3 minutos, Gabino prendía la radio, que no la tenía prendida siempre por una cuestión de economizar baterías, tratando de enterarse cómo iba el partido. Claro. Y ahí, en una de esas prendidas de radio, pesca que el Biak le dice a Vázquez que no puede tirar donde le está pidiendo, con la seguridad que implicaba el tiro cercano, por una cuestión de posición geográfica. Y Gabino, 3 días sin dormir, mira el mapa y dice, yo puedo tirar. Yo puedo, yo no tengo problema. Entonces interviene ofreciéndose. Entonces, el CDT, o sea, el Centro Director de Tiro del GA4, recibe la orden de permutar las misiones de fuego que tenía Gabino, que se las pase al VIAC, es decir, a las piezas del BIM 5, y la nueva misión de fuego que estaba recibiendo el BIM 5, que decía que no la podía cumplir a través del VIAC, se la pasan a Gabino, y Gabino empieza a tirar sobre el oeste del Temple, ¿no? De esas condiciones, como te digo, cuando le avisan que es tiro cercano, hacen un tiro con las dos piezas del centro de la batería y después hacen eficacia. 3 minutos. Daniel. Con todo lo que esto significa, ¿no? De insistir en este pensamiento que no lo puedo sacar de la cabeza, ¿no? De tirar sobre tu posición. Es tremendo. Sabiendo además que no hay otra. Hoy, a 35 años de haber tomado esa decisión, cuando Vázquez lo cuenta, tiene una expresión extraña en la cara. No es para menos, imagino. Y desde entonces Gabino se pregunta y le pide a Dios no haber lastimado a nadie nuestro. Por supuesto. Lo hemos conversado muchísimo, ¿eh? Yo con Gabino he tenido cientos de horas de charla sobre este asunto. Cientos de horas grabadas. Bien. Scarpinelli entonces va a venir. Scarpinelli está anotado, quiere venir, ya le pasamos el domicilio, así que va a estar atento a nuestra invitación. No, pero le tenés que dar la posición de la previa. Ah, por supuesto, pero eso sí se contacta por privado. Eso es secreto, ¿no? Eso, en algún lugar de la clandestinidad. Completan la segunda etapa con comentarios y participando de nuestra página don Carlos Villegas, Tomás Fox, Leopoldo Edgardo Mato, Gustavo Sosa, Martín Blust, Lucas Benítez. ¿Cómo, Martín? Sí. Don Perkin Dorileac, Gabriel López, Mariano Morante, Diego Rubén Romero y Hernancito Cassiani, a quien le voy a pedir que ya no escriba más por privado, que lo haga público. Eso. Sí. Porque sos guapo. Pero permanentemente, no sabés los elogios, los piropos y los aportes, además. Que es un egoísta. Norberto puede hablar de todo esto. Es artillero, piloto, infante, comando. Sabe de todo y además es humilde. Esto que describe Norberto es tiro tendido. Ahí hicieron en Darwin los 35 milímetros. O sea, claro. Todo un cúmulo de información que tiene que ser pública, Cassiani. Claro. Te pido por la Virgen de Loreto. A eso súmenle los artilleros de los 155, los artilleros de 35 milímetros antiaéreos, los de 20 milímetros antiaéreos, los hombres que operaron los misiles Roland antiaéreos, que también son artilleros. Bueno, muchachos, la semana que viene, si nos sale bien, nos damos un gustazo, que por supuesto compartiremos con ustedes una misión extraordinaria. Gracias, Daniel. Gracias, Norberto. Gracias, Javi. Gracias a vos por darnos un espacio para contar la historia. Un abrazo grande a todos. Los esperamos el martes que viene. Buenas noches. Yo caigo. Y le metés 32.532 bombazos y le tiro otros 32.532 atrás. Ráfaga de 50, decían. ¿Querés 50? Acá tenés 50. Trae más caja. Siempre en el mismo lugar. Siempre todos los estilos. Siempre en tu barrio. Para el mundo, pero cerca de ti. Signos FM. Siempre con vos. Siempre con vos. Nos toca revivir uno de los mejores momentos de la radiofonía argentina. El radioteatro. Todos los jueves de 21 a 22 horas. Radioteatro y algo más. Por Signos FM. Le he pedido tanto a Dios. A pasos de la medianoche. Que al final oyó mi voz. Palabras, reflexión y muy buena música. Y todo acorde para terminar el día. Yendo juntos a la paz. Lo vas a encontrar en Juntos hasta la medianoche. Martes a las 23 horas, volvió Juntos,